quedó una foto para el recuerdo, como yo siempre digo, y ahí estaba claramente inserta la hebilla del pantalón en el mentón del sujeto, con que se puede comprobar luego que es una herida post-mortem, ¿sí? Y que la verdadera causal del ahorcamiento del sujeto no fue el cinturón, por consiguiente, no fue el colgamiento de la reja en la comisaría primera de Berisso. Pero esto se logra, vuelvo a reiterar, por una foto, no por la autopsia, que lo tendría que haber dicho.